a través de la juventud se produce la fuerza motora de la curiosidad del trascender en la historia. Este estado de cosas solamente se haya pasando en humo blanco constante de dolor y sacrificio. Así se alcanza la sabiduría.